Sí, a ver, ¿quién me explica por qué los bebés no vienen con un manual de instrucciones? Son divinos, sí, pero un manualito no vendría mal. Tienes razón. Menos mal que alguien pensó en eso y creó la guía alimentaria infantil. Ah, claro, la del Ministerio de Salud argentino. Hoy vamos a hacer una especie de deep dive en esa guía, ¿no? Exacto. Vamos a destriparla para ver qué dice sobre la nutrición en la primera infancia. O sea, como una especie de GPS para navegar el mundo de la alimentación de los peques. ¿Me entendés? Arranquemos por lo básico, dale. ¿Por qué es tan importante la nutrición en esos primeros años? Mira, lo que pasa es que en esa etapa se construyen las bases para la salud de toda la vida. En serio, o sea, como los cimientos de una casa. Tal cual. Si los cimientos son fuertes, la casa aguanta cualquier cosa. Una buena nutrición en la primera infancia ayuda a prevenir un montón de problemas. ¿Tipo qué? Desde obesidad hasta enfermedades del corazón, problemas de desarrollo, todo eso. Wow. O sea, que no es solo cuestión de que el bebé esté gordito, sino de darle las herramientas para una vida sana. Exacto, la salud a largo plazo. Y hablando de bebés sanos, la guía arranca con un mensaje contundente. La leche de mamá es lo mejor. Clásico. Es que la lactancia materna es fundamental, recomendada por lo menos hasta los 2 años. ¿Y por qué tanto énfasis en la teta? ¿Qué tiene de especial? Bueno, la leche materna es como un superalimento, pensá. Tiene anticuerpos que protegen al bebé de infecciones, nutrientes que se ajustan a sus No necesidades. sea hecha a medida. Exactamente. Y además, fortalece el vínculo entre la madre y el bebé. O sea, un combo completo. Salud, nutrición y amor. Che, pero la guía recomienda lactancia a demanda, ¿no? Incluso de noche. Sí, a demanda. Es la mejor manera de asegurar que el bebé reciba la cantidad de leche que necesita. Claro, tiene sentido. Pero no es un poco agotador para la madre. ¡Yu! Ser madre no es fácil, ¿viste? Pero bueno, la guía también habla del calostro, ¿conoces? El calostro. Me suena. Es esa primera leche, la que sale después del parto. A veces es amarillenta, más espesa. Mucha gente piensa que es mala y la Mi tira. abuela decía eso, que había que tirarla. Horror. El calostro es un superalimento. Está lleno de anticuerpos y nutrientes. Es fundamental para el bebé. Mira vos, siempre se aprende algo nuevo. Che, y hablando de mitos, la guía también desmiente algunos bastante comunes, ¿no? Un montón. Por ejemplo, el de que las mujeres con pechos pequeños no pueden producir suficiente En leche. serio, yo también había escuchado eso. ¡Puro cuento! El tamaño del pecho no tiene nada que ver. ¡Mireos! Bueno, pero llega un momento en que hay que empezar a incorporar otros alimentos, ¿no? ¿Qué dice la guía al respecto? La guía recomienda arrancar a los 6 meses con una comida al día sin dejar de lado la lactancia. Y acá viene lo interesante. Las comidas tienen que ser espesas. Nada de sopas aguadas. Espesas. ¿En serio? ¿Por qué? Porque las sopas tienen mucha agua y pocos nutrientes. Lo ideal son papillas espesas con verduras, cereales y un toque de carne bien cocida. O sea, desde chiquitos hay que ir acostumbrándolos a texturas más consistentes. Exacto. Y sin agregar sal, ¿eh? Los alimentos ya tienen suficiente sodio de forma natural. Ni una pizquita. Difícil, ¿eh? Es cuestión de costumbre. Lo mejor es que los bebés no la conozcan. Así desarrollan el paladar para sabores más naturales. Y ojo con el azúcar también. Claro, porque a los peques les encanta lo dulce. Pero ¿qué pasa con las frutas? Esas no tienen azúcar natural. Sí, pero la idea es no agregar azúcar extra a los purés de fruta. Mejor ofrecerlas al natural. Así el bebé se acostumbra al sabor real de la fruta. Interesante. O sea que la guía realmente se enfoca en una alimentación sana y natural desde el principio. Tal cual. Y a medida que el bebé crece, se va ampliando la dieta. A partir de los 7 u 8 meses, se pueden incorporar 2 o 3 comidas al día, siempre con la lactancia como complemento. ¿Y qué más se agrega? Más verduras, cereales, y también se puede empezar con la yema de huevo. Ah, la yema de huevo, un clásico. Y la clara, ¿cuándo se puede dar? Mejor esperar hasta después del año para evitar posibles alergias. Y otro dato importante, hay que dejar que el bebé use sus manos para comer. En serio. Dejar que un bebé se sirva solo. Eso sí que va a ser un lío. Un lío divertido. Es importante que el bebé explore las texturas, se familiarice con la comida y desarrolle su autonomía. Sí, claro, pero con las manos limpias, ¿no? Obvio. La higiene es fundamental. Y hablando de eso, la guía también hace mucho hincapié en crear un ambiente tranquilo a la hora de comer. ¿A qué te referís? Nada de tele ni distracciones. La hora de la comida es un momento para compartir en familia, para que el bebé se concentre en los sabores y las texturas. Me gusta esa idea. Nada de pantallas, solo la familia y la comida, volviendo a lo básico. Exacto. Y la guía también insiste en no usar la comida como premio o castigo. ¿Cómo sería eso? Decirle al nene, si te comes toda la verdura, te doy un chocolate. O al revés, si no te portas bien, no hay postre. Ah, sí, el famoso chantaje emocional. Exacto. La comida no debe ser una herramienta de manipulación, sino algo que se disfruta. Tienes razón. Es importante que el bebé asocie la comida con algo positivo, no con una obligación o una recompensa. Y hablando de cosas positivas, ¿qué pasa con el tema de la autonomía? ¿La guía dice algo sobre eso? Sí, la guía fomenta que el bebé participe en el proceso de la comida. Que elija qué quiere comer, que se sirva solo, que use los cubiertos. ¿En serio? ¿Dejar que un bebé se sirva solo? Eso es un riesgo para mi mantel. Yeah. Obvio, con supervisión y con un babero gigante. Pero la idea es que el bebé vaya aprendiendo a ser independiente a la hora de comer. Me imagino la cena. Ya. Yeah. El bebé con la cuchara en una mano, el puré embarrado hasta las orejas. Un cuadro. Y sí, va a haber lío, seguro. Pero es parte del aprendizaje. Y la guía también habla de la importancia de dejar que el bebé explore diferentes texturas y sabores. Claro, para que no se vuelva un exquisito que solo come fideos con manteca. Exactamente. La idea es ir ampliando su repertorio de alimentos poco a poco, ofreciéndole cosas nuevas y variadas. ¿Y si el bebé rechaza algún alimento que se hace? ¿Insistir hasta el cansancio? No, la guía dice que no hay que obligarlo. Si no le gusta algo, se lo retiramos y se lo volvemos a ofrecer otro día, preparado de otra manera. O sea que la clave es la persistencia, pero sin llegar a la tortura. Exacto. Y a medida que el bebé crece, podemos ir incorporándolo a la dinámica familiar a la hora de comer. Claro, que comparta la mesa con los demás, que vea cómo comemos los adultos. Sí, que aprenda por imitación y que la hora de la comida sea un momento agradable para todos, para charlar, para compartir, para disfrutar en familia. Me encanta ese concepto. La comida como un ritual familiar, un espacio de encuentro y de conexión. Tal cual. La guía lo dice clarito. La hora de la comida es un momento privilegiado para la comunicación familiar. ¡Qué lindo! Bueno, creo que ya cubrimos bastante en esta primera parte de nuestro Deep Dive. ¿Te parece que la dejemos por acá y continuemos en la próxima? Dale, me parece perfecto. Quédate con nosotros que se pone más interesante. Decíamos que la guía no solo te tira la data nutricional, sino que también te da consejos para sobrevivir a la hora de comer. ¿Viste que a veces es una batalla campal? Ni me digas. Entre que si come, que si no come, que si patalea. A veces te dan ganas de salir corriendo. Pero bueno, cuéntame, ¿qué onda con esto de crear un ambiente positivo? ¿Cómo se hace? Primero y principal, apagar la tele. Nada de pantallas a la hora de comer. Ni para el bebé ni para los adultos. ¿Para en serio? ¿Ni un dibujito para entretener al enano? Eso es nivel experto. La idea es que sea un momento de conexión familiar sin distracciones. Que el bebé se concentre en los sabores, las texturas y que aprenda a comer tranquilo. Tiene sentido, Shae. A veces uno come con la tele de fondo y ni te acuerdas de lo que comiste. Pero contame algún otro consejo para bajar un cambio a la hora de comer. Otro punto clave es la paciencia. Olvídate del reloj, deja que el bebé coma a su ritmo. No lo fuerces, no lo presiones, no lo retes si no quiere comer. Uf, eso es difícil, ¿eh? A veces uno se desespera porque el bebé no come lo suficiente. Claro, es normal preocuparse. Pero la guía dice que los bebés tienen su propia regulación del apetito. Si no tiene hambre, no va a comer, por más que le insistas. O sea, que lo mejor es relajarse y confiar en que el bebé sabe lo que necesita. Exactamente. Y otro consejo que me parece clave es el de no usar la comida como premio o castigo. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, decirle al nene, si te comes toda la verdura, te doy un chocolate. O al revés, si no te portas bien, no hay postre. ¿Así? El famoso chantaje emocional. Exacto. La comida no debe ser una herramienta de manipulación, sino algo que se disfruta. Tenés razón, Che. Es importante que el bebé asocie la comida con algo positivo, no con una obligación o una recompensa. Hablando de cosas positivas, ¿qué pasa con el tema de la autonomía? ¿La guía dice algo sobre eso? Sí, la guía fomenta que el bebé participe en el proceso de la comida. Que elija qué quiere comer, que se sirva solo, que use los cubiertos. ¿En serio? ¿Dejar que un bebé se sirva solo? Eso es un riesgo para mi mantel. Obvio. Con supervisión y con un babero gigante. ¡Ah! Pero la idea es que el bebé vaya aprendiendo a ser independiente a la hora de comer. Me imagino la escena. El bebé con la cuchara en una mano, el puré embarrado hasta las orejas. Un cuadro. Y sí va a haber lío, seguro. Pero es parte del aprendizaje. Y la guía también habla de la importancia de dejar que el bebé explore diferentes texturas y sabores. Claro, para que no se vuelva un exquisito que solo come fideos con manteca. Exactamente. La idea es ir ampliando su repertorio de alimentos poco a poco, ofreciéndole cosas nuevas y variadas. ¿Y si el bebé rechaza algún alimento? ¿Qué se hace? ¿Insistir hasta el cansancio? No, la guía dice que no hay que obligarlo. Si no le gusta algo, se lo retiramos y se lo volvemos a ofrecer otro día preparado de otra manera. O sea que la clave es la persistencia, pero sin llegar a la tortura. Exacto. Y a medida que el bebé crece, podemos ir incorporándolo a la dinámica familiar a la hora de comer. Claro, que comparta la mesa con los demás, que vea cómo comemos los adultos. Sí, que aprenda por imitación. Y que la hora de la comida sea un momento agradable para todos, para charlar, para compartir, para disfrutar en familia. Me encanta ese concepto. La comida como un ritual familiar, un espacio de encuentro y de conexión. Tal cual, la guía lo dice clarito. La hora de la comida es un momento privilegiado para la comunicación familiar. Y hablando de comunicación, ¿qué dice la guía sobre la higiene a la hora de comer? Porque con los bebés la cosa se complica un poco. La guía le dedica un capítulo entero a la higiene. Y no es para menos. Es fundamental lavarse bien las manos antes de preparar los alimentos, lavar las frutas y verduras, cocinar los alimentos a la temperatura adecuada. Claro, los bebés son más vulnerables a las bacterias y los virus. Exacto. Y también hay que tener cuidado con la contaminación cruzada. Por ejemplo, usar diferentes tablas de cortar para la carne cruda y las verduras. O sea que la cocina se convierte en un laboratorio de microbiología. Algo así. Pero bueno, con un poco de cuidado y atención podemos minimizar los riesgos. ¿Y si el bebé se enferma? ¿Qué dice la guía sobre la alimentación en esos casos? La guía dice que no hay que suspender la alimentación. Incluso si el bebé tiene diarrea o vómitos. Lo importante es ofrecerle alimentos fáciles de digerir y en pequeñas cantidades. ¿En serio? Yo siempre pensé que lo mejor era dejarlo en ayunas cuando está enfermo del estómago. Es un error común. El ayuno puede debilitar aún más al bebé. Lo que necesita es mantenerse hidratado y recibir nutrientes para recuperarse. ¿Y si el bebé está con fiebre? ¿Se le puede dar leche materna? Sí, la lactancia materna es fundamental en esos casos. La leche materna tiene anticuerpos que ayudan a combatir las infecciones. O sea que la teta es como un medicamento natural. Increíble. Y hablando de cosas increíbles, ¿qué me decís de la alimentación del bebé prematuro? La guía dice algo al respecto. Sí, la guía tiene un apartado especial para la alimentación de los bebés prematuros. En esos casos, la leche materna es aún más importante porque les aporta nutrientes y defensas que necesitan para crecer y desarrollarse. Claro, los prematuros tienen un sistema inmunológico más débil. Exacto. Y a veces necesitan suplementos especiales para cubrir sus necesidades nutricionales. O sea que la alimentación del prematuro es todo un tema aparte. Sí, es un tema complejo que requiere la supervisión de un profesional de la salud. Bueno, me parece que ya cubrimos bastante terreno en esta segunda parte de nuestro deep dive. Sí, creo que ya repasamos los puntos clave de la guía sobre cómo crear un ambiente positivo a la hora de comer. ¿Te parece que pasemos a la última parte donde analizamos un poco la vigencia de la guía después de tantos años? Dale, me parece perfecto. Me quedé pensando, che, esta guía es del 2006. Estamos hablando de hace casi 20 años. ¿No te parece que algunas cosas pueden haber quedado viejas? Es verdad que la ciencia avanza rápido, pero hay cosas que no cambian tanto. Los principios básicos de la nutrición siguen siendo los mismos. La importancia de la lactancia materna, la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, una dieta variada. Eso no pasa de moda. Sí, entiendo. Pero, por ejemplo, la guía no habla nada sobre la alimentación vegetariana o vegana para bebés. Eso es algo que se ha investigado más en los últimos años. Totalmente. Hoy hay mucha más información disponible sobre cómo llevar una dieta vegetariana o vegana de forma segura para los bebés. Ojo, siempre es clave consultar con un especialista para asegurarse de que el niño reciba todos los nutrientes que necesita. ¿Viste? Obvio. Con la salud de los peques no se jode. Hablando de especialistas, la guía también habla de la importancia de los controles de salud. Claro, la guía recomienda llevar al niño al pediatra regularmente para controlar su crecimiento, desarrollo y recibir las vacunas. Es como el servicio del auto. Hay que hacerlo para que todo funcione bien. Buenísima la analogía. Y ya que estamos hablando de cosas importantes, no puedo dejar de mencionar ese mensaje tan lindo que rescata la guía. Dar alimento es dar afecto. Es un concepto hermoso, ¿no? La alimentación no se trata solo de meter comida en la panza, sino de nutrir al niño con amor, con atención, con presencia. Es un mimo para el alma, como decías vos antes. Tal cual. Y creo que ese mensaje resume a la perfección el espíritu de esta guía. Acompañar a los niños en su camino hacia una vida sana y feliz, brindándoles las herramientas para que crezcan fuertes tanto en cuerpo como en mente. Totalmente. Y lo bueno es que la guía no se queda solo en la teoría, sino que también da consejos prácticos fáciles de seguir para que los padres no se sientan abrumados. Es verdad. A veces uno se enfrenta a la maternidad o la paternidad con un montón de dudas, miedos, inseguridades. Y esta guía, a pesar de los años, sigue siendo una herramienta valiosa para guiarnos en ese camino. Sin dudas, es un punto de partida para informarse, para reflexionar sobre cómo alimentamos a nuestros hijos y cómo podemos contribuir a su bienestar. Y lo mejor es que está disponible para todo el mundo de forma gratuita. Bueno, che, creo que con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en la guía alimentaria infantil. ¿Te parece que cerremos con un mensaje para nuestros oyentes? Dale, me parece perfecto. Queridos oyentes, esperamos que este deep dive les haya servido para despejar algunas dudas y para tomar conciencia de la importancia de la alimentación en la primera infancia. No se olviden que la guía está disponible online para que la puedan consultar cuando quieran. Y como siempre, ante cualquier duda, lo mejor es hablar con su pediatra de confianza. Y por sobre todo, recuerden que la alimentación no es una ciencia exacta. Lo importante es escuchar a sus hijos, observarlos y brindarles una alimentación nutritiva y amorosa adaptada a sus necesidades y preferencias. Palabras sabias. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura nutricional. Hasta la próxima inmersión profunda. Chao, chao.